Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Comienzo de esta obra, pues prácticamente comenzó en el año 1996. Fue una idea que yo tuve, fue cuando empezaba yo todavía a componer música. Era para hacer un disco doble, pues que contase pues historias basadas en la noche y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces luego pasaron un montón de años en el que por medio pues hice otras cosas, y esto se retomó en el año 2009. Después de que terminé las grabaciones en el proyecto musical de David Roll, Mandalavan. Y entonces, ahí fue cuando nos propusimos hacer el álbum completo, que al final terminó siendo el triple, porque bueno, pues se nos fueron sumando más y más y más músicos. Que por cierto, a tenor de eso, de decir una anécdota que casi nadie sabe, en realidad el disco son 60 temas. Tiene tres volúmenes, o sea, son tres discos. El total de la duración del disco es casi el equivalente a 5 LPs de los antiguos, 45 minutos multiplicados por 5. Y, a lo mejor a mis contertulios de hoy les va a sorprender un poco, pero se ha quedado fuera del disco música para un cuarto disco. Pero bueno, eso ya me parecía excesivo, y sí, han quedado pues como otros 17 o 18 temas fuera que en su día habían sido compuestos y al final decidí no incorporarlos. Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de haber contado con prácticamente todas las personas que han participado en el proyecto. No todas han tenido la oportunidad de hacerlo de forma activa del mismo modo. Pero sí que es verdad que, bueno, yo aprovecho, ya que esta es la primera entrevista que hacemos para presentar el álbum, va a haber más, pero esta es la primera de todas, aquí en Gijón, como no podía ser de otra manera, porque es donde ha nacido el proyecto. Yo quisiera aprovechar para agradecer pues a todas las personas que me han ayudado a que esto por fin pudiera ver la luz, porque estos 7 años, desde el año 2010 hasta aquí, han sido unos años muy complicados para mí. No ha sido fácil poder sacar adelante esto, porque bueno, incluso hay gente que ya dudaba que pudiera llegar a ver la luz. Todavía ahora, cuando lo vayamos a poner en algunos foros que yo todavía no lo he colocado, va a haber gente que no se lo va a creer, porque va a pensar, porque este álbum era casi como un mito, ya se hablaba de ello como aquel proyecto que Y si ha salido adelante ahora, ha sido pues gracias a cuatro o cinco personas más o menos, pues nuestro querido amigo John Falcone, que si nos está escuchando pues le enviamos un saludo desde aquí. Pues Eduardo mismo pues ha sido una persona que ha estado todo el rato insuflándome pues ánimo, porque no es fácil en la situación en la que yo ahora me hallo, pues no es fácil pues estar centrado en este tema. Pablo ha sido pues el cerebro en el background, el hombre que está en todo momento. Yo, la verdad, para mí es mi gran respaldo, lo tengo que decir, porque aparte que es un hombre que trabaja muy bien y trabaja muy rápido, pues es una persona muy sincera, es un socio fiel en el que él, cuando una cosa pues no la ve, no la ve, cuando sí la ve, sí la ve. Y siempre es el debate que mantenemos musical entre ambos, pues siempre es muy interesante, aunque al final yo siempre tenga una cierta tendencia a llevarme las cosas a mi propio huerto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la experiencia ha sido enriquecedora para mí, que soy una persona muy receptiva y que siempre estoy abierta a que todo el mundo me diga pues esto o lo otro. Ha sido un proyecto fascinante en su realización, a pesar de arduo. Sure. as in darkness, a world inhabited by vampires and werewolves. I am getting old. My light will not penetrate your darkness forever. I am only the reflection of Rhea in his sleeping hours. I am but a pale shadow of the great Illuminator. I am the Eye of Horus, plucked from its socket. The blind eye that cannot see, except in the black of night. Buenas tardes a todos desde Radio Class 105 de la FM y bienvenidos a este espacio llamado Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.com. hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis estar al tanto de todas las novedades que realizamos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y también, como no, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil, y si lo preferís, pues la radio a la carta. Ahí tenemos el archivo sonoro, tanto de este como de prácticamente la mayoría de todos los programas que aquí realizamos. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y ya que estamos en el inicio del programa, aprovechamos, como no, para saludar a los oyentes y amigos de la emisora hermana de Radio Prat, que redifunde este programa los martes y los sábados en un horario que jamás me acordaré de él, así que ruego que me perdonéis. Y hoy hemos comenzado pues con un poco recordando la pasada semana. Si recordáis, hace 15 días tuvimos aquí el privilegio y el honor de realizar, como muy bien habéis podido escuchar en la voz que nos contaba a lo principio, que era de José Manuel Medina, bueno, la primera entrevista, y como no, un honor y un privilegio, me reitero, ¿no?, de tener aquí a tres de las personas que realizaron este magno, grandioso y maravilloso proyecto del grupo Last Night, llamado Talking to the Moon. Ya sabéis que José Manuel Medina es un poco así el director, pero estuvieron también con nosotros Pablo Lato, productor, bajista, músico, amigo también, como no, y sobre todo ayudante y el apoyo psicológico, que muy bien nos decía también Medina. Y también contamos con la colaboración y la presencia en el estudio de Eduardo García Salueña, que también hizo esas mismas funciones, amén de componer varias de las piezas que vienen en el disco. Bueno, todos han compuesto varias de las piezas que hoy vamos a escuchar, ¿no?, en la mayoría de las ocasiones, así que bueno, solo me resta agradecerles de nuevo por venir al estudio, concedernos esa entrevista, contarnos cosas de este magno trabajo, un triple CD, como muy bien habéis oído. Y serán las tres voces que vamos a ir escuchando paulatinamente, amén de quien vos habla, ¿no?, un poquito acerca de las canciones que vamos a ir, ¿no? En algunos temas pues he incluido las presentaciones o lo que ellos nos decían al respecto. Así que en algunos momentos escucharéis diferentes voces, pues me reitero, eran los invitados. Y también, de paso, os recuerdo que eso, en el anterior programa, en el de hace 15 días, ahí podéis escuchar toda la entrevista entera, que era un disco, que es un disco tan jugoso en amplias e infinitas facetas, que apenas si escuchamos lo que son los temas musicales que componen este vasto trabajo. Lombalde, como muy bien decía Medina, pues son 60 canciones, así que hoy he hecho una pequeña selección, por así decirlo, ¿no?, pequeñísima, nunca mejor dicho, ¿no?, una ínfima, una pequeñísima selección, para que nos sirva de muestra y de saber y escuchar un poquito todo lo que hay en este trabajo, que realmente merece la pena. Y ya desde aquí os digo que es un disco que hay que tener en esa discoteca que espero que vayáis formando poco a poco, ¿no? Ya sabéis que desde hace tiempo reivindico el derecho, la obligación que tenemos todos de ir formando nuestra pequeña discoteca, ¿no? No esos archivos que tenemos en el ordenador y al final nunca sabremos qué es uno y qué es otro, y en fin, todo es este mare magnum de la informática. Pero bueno, vamos a seguir, porque hoy es mucho lo que tenemos que hacer. Vamos a dedicar el programa a escuchar diferentes piezas de este trabajo, y lo vamos a hacer, y va a sonar a continuación pues el tema que da precisamente título al disco, el Talking to the Moon, que está interpretado por la vocalista Lisa Fori. Rising star to hold me now, and the Bien, pues este era el tema, es el tema que da título al disco, el Talking to the Moon, y anteriormente escuchábamos, que no lo he mencionado en el anterior comentario, bueno, pues un tema de José Manuel Medina, y la voz, la narración, era de David Roll, que es el hombre, digamos, el productor ejecutivo de todo este trabajo, y que también, pues bueno, animó fuertemente y ayudó en todo lo que, bueno, uno se puede imaginar a que José Manuel Medina llevara a cabo este trabajo, ¿no? Y por cierto, la última parte es realmente maravillosa, puesto que era una composición de, bueno, tengo que deciros que tengo un pequeño problema, porque cuando llegué a la emisora, he de confesaros de que se me olvidaron las gafas, ¿no? Y he ido al coche a por otras que tengo ahí de emergencia, pero me resulta, bueno, bastante complejo leer con ellas, con lo cual la cosa se me ha complicado enormemente, ¿no? Deciros que en estas dos composiciones que hemos escuchado, la música era de José Manuel Medina, y todos los teclados, los sintetizadores, en fin, todas estas cosas que escuchábamos es también obra suya, de toda esa de toda esa creación artística del que es capaz. Bien, vamos a escuchar otro de los temas que viene a continuación. Vamos a ver si lo vemos, porque esto se me está poniendo realmente realmente difícil, ¿no? Pues eso es otra composición precisamente de José Manuel Medina, y suena de esta manera. Thank you. Bueno, pues una auténtica maravilla esta pieza que acabamos de escuchar, composición e interpretación de José Manuel Medina y de Troy Donoclay, que se encargaba de lo que era la flauta y la gaita irlandesa, ¿no? Un ejemplo perfecto de lo bien que queda lo antiguo, lo nuevo, lo moderno, en fin, lo de siempre con la actualidad. Vamos a seguir con el siguiente de los temas. De nuevo es un tema cantado por David Roll y también hay que hacer mención en este caso que es un... Ahí en la red podéis encontrar este tema con un vídeo de un realizado por este gran... No sé cómo llamarlo, ¿no? Videoartista, exactamente, la palabra es esta, ¿no? Videoartista, que es Carlos Carriles Olive, que hizo un trabajo realmente estupendo. Así que sí, sin más, The Lunatic Vals. The lunatic is smiling up at the moon. A maniacal grin inside him, howling in the wind. Life, time is standing still for me. I live on the edge of life. Time is standing still for me and you. Time is porque los trabajos están hechos. Es cierto que Last Night hizo esos trabajos. Lo que pasa que el proyecto, como bien dijo Pablo antes, ha mutado. Los primeros discos, que serán aproximadamente cinco, me parece que son cinco LPs enteros, ¿vale? Son discos hechos prácticamente en su totalidad por mí. Pero Last Night ha mutado a otro tipo de proyecto diferente, al que yo ahora le doy más importancia, que es una colaboración entre músicos. Y además, una de las cosas más bonitas que tiene este proyecto es que tiene dependencia de la industria cero. Es decir, es un proyecto de músicos para darnos el gusto de hacer música como nosotros queremos, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de redireccionamiento ni de interferencia, que la música sale tal y cual nosotros la concebimos. Y desde ese punto a mí me gusta reseñar que eso es algo que hoy por hoy no es habitual. La industria siempre manda mucho y siempre decide cuáles son los leitmotiv de la música, y este disco pues no tiene eso. Este disco lo hemos hecho todos y cada uno con su colaboración ha hecho que tenga una magia especial, y que eso no es fácilmente lograble por la industria. Thank you. Bien, otra muestra más de lo que viene contenido en este trabajo de Last Night Talking to the Moon. Vamos con el siguiente de los temas en el que participan Teo Travis al saxo y José Manuel Medina a todo lo demás. No sé si decir afortunado o desafortunadamente, hoy se dispone de una serie de medios para poder grabar sonidos de orquesta. Eso lleva a un proceso bastante complejo, porque no es tan sencillo como decir, ah, es que tengo un sonido de orquesta y lo mezclo, es que luego los sonidos tienen que empastar entre sí. Esto viene a colación con lo que decía antes Pablo, tú puedes tener un muy buen sonido grabado de trompa, pero a lo mejor el espacio en el que está grabado no empasta bien con una flauta que tú quieras meter. Entonces, eso hace que tengas que tener inmensas librerías de sonidos en los que tú tienes que bucear y navegar para encontrar los sonidos que se adapten unos entre sí de tal manera que puedas ir construyendo el sonido global de una orquesta. Hay gente que me ha felicitado porque dicen que, bueno, pues que... que bueno, que la verdad es que el sonido es prácticamente muy similar al de una orquesta. Claro, eso es también porque se le echa muchísimas horas. Luego Pablo también ha influido un poco en el asunto, porque claro, yo siempre busco yo tengo mis ideas en la cabeza, entonces, claro, yo le digo, quiero que estas percusiones retumben, y claro, tú cuando las escuchas, porque yo las he grabado, no retumban, pero a mí me gusta que tengan esos graves que profundos, y eso yo cuando se lo digo lo consigue, por eso es muy importante los binomios o los trinomios en este tipo de casos, ¿no? Porque, claro, si tú a quien se lo dices no entiende lo que tú le quieres decir, pues entonces al final no saldrá lo que tú quieres. Y bueno, eso es importante. Si bien es cierto, también tengo que decirlo, que soy un hombre contrario a la música enlatada y soy un hombre contrario a los medios digitales, paradójicamente. Pero como no tengo otra manera de hacerlo, pues bueno, así es como se ha hecho. Bien, seguimos aquí escuchando en Radio Class en el 105 de la FM, escuchando varias de las canciones, muy pocas canciones. Ya recordad que estamos con un disco de 60 canciones, así que he hecho una pequeña, brevísima selección de todo lo que hay en este trabajo, en este triple trabajo CD que estamos hoy escuchando y que ya hace 15 días tuvimos el honor y el privilegio de entrevistar aquí en vivo y en directo a tres de los músicos que han creado esta magna obra. Vamos a seguir con otro de los temas titulados Moonwalking. A ver si lo he dicho bien, sí, Moonwalking. Thank you. Bueno, creo que no es esa pieza que te refieres a Midnight el único contraste de este disco, ¿no? Puesto que en cada caso se utilizan plantillas instrumentales variadas. Sí es verdad que esta pieza, a la que yo le tengo un cariño muy especial, fue, digamos, mi primera oportunidad para bueno, pues poder trabajar junto a José en este proyecto. Y la dinámica en general fue pues bastante natural, y de hecho la repetimos más veces. Él me pasó un digamos lo que era su visión de esta pieza, porque realmente la melodía y la estructura pues José las tenía compuestas y las tenía también grabadas a su manera. Yo la fui escuchando y digamos que yo la fui un poco haciendo cada vez más mía, ¿no? Entonces, cuando yo le presenté el resultado a José, porque José quería que yo la grabara y que le diese pues una sonoridad más cercana a la de un pianista, pues entonces, claro, cuando yo le presenté el resultado a José, pues José la vio muy cambiada, ¿no? Muy, digamos, evolucionada, ¿no? Hacia otros derroteros. De hecho, también hay un pasaje en el que me quedé con una estructura armónica que él planteaba, pero hice una improvisación por encima de ella, y de hecho se grabó, si no recuerdo mal. Yo creo que fue la primera toma de esa improvisación, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, yo desde el primer momento me identifiqué mucho con el potencial compositivo y melódico de José. Me parece muy, muy interesante. Y bueno, la forma de trabajar pues básicamente es esa, ¿no? Intentar pues aportar lo que yo conozco, intentar hacerlo cada vez más mío también, ¿no? Y que de alguna manera pues se pueda ver un poco ese encuentro entre los dos, que no pierda la esencia original y que además, bueno, pues pueda tener un sabor y un matiz que sean míos personales. ¿Me vais a permitir un inciso en esto? Aparte de que, bueno, veo que aquí todos nos profesamos mutuamente mucho cariño. A tenor de lo que él ha dicho, claro, yo llevo 20 años intentando tocar el piano. Y, claro, yo soy plenamente consciente de que una de las cosas que enriquece mucho es permitir que los otros músicos aporten su propia personalidad al esquema inicial que tú tengas en tu cabeza, ¿no? Claro, yo sí que me siento muy muy honrado de que Eduardo grabase esas piezas. De hecho, bueno, cuando se sentó la primera vez y trajo la primera de ellas y se puso a tocar, yo le estaba escuchando a la vez que él tocaba, todo concentrado ahí, y tenía un sentimiento ambiguo, ¿no? Por un lado, me sentía tan absolutamente maravillado de lo que estaba oyendo que paralelamente iba sintiendo una depresión terrible. Digo, mañana dejo la música, porque, claro, digo, no es lo mío. O sea, quiero decir, yo veo a este hombre tocar y digo yo, pues nada, oye, yo qué sé, mañana no vuelvo ya. Pero bueno, luego, gracias a Dios, al día siguiente te recuperas, ¿no? Pero bueno, luego ves el resultado. No, y hablando en serio, eso es lo más bonito de la música. Cuando llegas ahí y ves que esa idea que tú tenías, de repente, yo qué sé, tú le has traído una semilla y él lo ha convertido en una rosa, eso, bueno, pues es muy emocionante. Yo la verdad es que yo lo escuchaba allí entusiasmado, vamos, era una cosa. Quería simplemente decir eso. Sí, la verdad que tiene un componente, pues eso, ¿no? De encuentro entre, pues, hace falta ese boceto para poder desarrollar otra idea y que se reconozcan un poco las dos personalidades, ¿no? Sin ningún tipo de conflicto. Bien, la voz que oíais presentando este tema era la de Eduardo García Salueña, autor y compositor de lo que acabamos de oír, junto con José Manuel Medina, una auténtica maravilla y una perla, otra de las más que viene contenidas en este trabajo. Bueno, vamos con otro tema un poquito más dinámico, en este caso se titula Gypsy Moon y cuenta con la colaboración de Viriu Fernández, que también participa en el Buzuki y en la composición junto con José Manuel Medina. Existe esa diferencia, pero no está dada solo por el estudio de grabación en sí, sino por el equipo que se utiliza, por el músico y por el instrumento. Tú cuando haces una producción al uso, lo haces en un solo estudio y normalmente tiene un productor que intenta unificar, por ejemplo, utiliza una sola batería o un par de baterías para tener un sonido controlado luego en las mezclas, un bajo grabado de una única forma. Puedes usar dos o tres modelos de bajo, pero la forma de tomarlo con micrófonos y con previos o el equipo que utilizas normalmente es el mismo. En el equipo de guitarra hay más variante, pero bueno, un productor en un estudio lo tiene más controlado. El problema en este caso no es solo que el material venía o provenía de distintos estudios, sino que provenía de distintos músicos que utilizaban distintos instrumentos, de características tímbricas completamente diferentes. Unos los graban por línea, otros con equipo, otros con equipos valvulares, otros con equipos transistorizados, unos con micrófonos de buena calidad y otros con micrófonos de peor calidad. Hubo que rehacer muchas tomas, y eso, bueno, el primer problema fue que todo eso sonara bien, pero luego el segundo problema es que todo eso sonara medianamente coherente entre sí, entre canción y canción. Sí, en la bibliografía de la historia del rock, por ejemplo, hay un caso muy famoso, que es el del álbum blanco de los Beatles, que creo que fue grabado en tres estudios. Pero eran los Beatles con el mismo bajo de McCartney en los tres estudios, la misma batería de Ringo en los tres estudios, y el mismo productor, y el mismo técnico que estaba en los tres estudios, iban con el mismo técnico. Sí, eso fue muy, muy complejo y fue famoso porque fue, digamos, un logro de que el disco tuviera una coherencia y sonara medianamente razonable. En este caso fue llevado a la enésima potencia el grado de dificultad, porque venían cosas grabadas bajo distintos estilos. Venían cosas, por ejemplo, limpias, cosas ya distorsionadas, cosas comprimidas o cosas sin comprimir. Realmente, claro, tú te pones con una canción, a organizar una canción a medida que te van llegando los tracks de distintos músicos del mundo, te centras en la canción y logras optimizar esa canción, pero luego tienes que empezar a tener en cuenta cómo quedaría esa canción con respecto a las otras canciones del disco, ¿no? Empezar a compararlas, y cuando tienes abiertos varios frentes, varias canciones sin terminar y demás, la cosa se va complicada, se va complicando. De hecho, nosotros tuvimos que hacer una revisión una vez que fuimos terminando, porque había canciones que estaban terminadas hacía 3 o 4 años y otras que se acabaron, 7 o 8 canciones se acabaron los últimos 2 o 3 meses. Entonces hubo que mezclar esas canciones y compararlas con las más antiguas, si sonaban de forma coherente, y en muchos casos tuve que remezclar o acondicionar alguna canción vieja para que se adaptara a la nueva, ¿no? Silence, why? tema se titulaba Requiem of Man y la voz era de Lisa Fari y demás, composición de José Manuel Medina y alguna que otra colaboración. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas, se titula Insomnia, también es de composición de José Manuel Medina y cuenta con la colaboración y le ayuda a, vamos a ver si lo vemos, a Troy Donoghue en los restos de los instrumentos. Y el productor tiene que ser esa persona que tenga la visión. Yo creo que el productor es más que otra cosa un visionario. Dice, pues yo puedo extraer de esta persona. Nos pasó, por ejemplo, con Esther Juste. Esther Juste, la canción que canta estaba pensada para que la cantase un hombre. Y nosotros, yo estaba buscando el cantante y cuando me presentó Rocky la fui a ver y tal, me la presentó. Dijo que sí, que se apuntaba. Y ella misma luego admite de que el tono para ella era grave. Pero así con todo, para ella representó un reto y en ese caso, vamos a decir entre comillas, el productor, que era Pablo, porque fue el que se puso a los mandos para interaccionar con ella, pues fue el que le supo sacar el partido y ahora vamos a hacer así. Yo estaba allí de espectador, es muy divertido, ¿no? Tú estás ahí viendo cómo lo hacen y ahora vas a hacer, ¿no? Y esto cántalo de esta otra manera y ahora se me ocurre que esto otro, podrías hacer una voz armonizada de tal o cual manera. Claro, eso... Con Esther Juste aquí lo pudimos hacer, con el resto de músicos no. Thank you. ends, and smoke of fear sweeps in again, and see the lights consume the sky, as lonely ravens circle high. The stuck road, the winding stair, had led me to an old nightmare, where fallen angels gather round to beat the bones of friends to crown. As you sign above this empty tomb, I see the white side of the moon tonight. Bien, pues este era el tema, la interpretación a la voz de Esther Schuster, de Theo Trevis, al encargado de los saxos barítono, y vamos a ver si lo vemos porque no acabo de enfocar, en fin, y al saxo tenor Jairo Carrandi a la guitarra eléctrica, Eduardo García Salueña al piano eléctrico, Pablo Lato al bajo, José Manuel Medina pues era encargado de los sintetizadores, el melotrón, el Hammond, las percusiones y, como no, la batería. Yo creo que tengo la capacidad de saber ceder a aquellas cosas que creo que alguien determinado las va a poder hacer mejor que yo. Entonces, eso es justamente lo que mata a algunos artistas, que no son capaces de entender de que a lo mejor cada cosa hay que cedérsela a tal. Emilio es un Emilio Gutiérrez, que aquí en Asturias es muy conocido. Por lo menos entre músicos es un hombre muy conocido, porque si no es el mejor, pues es uno de los mejores teclistas que tiene la región. Bueno, me estoy refiriendo siempre en el ámbito del rock, ¿eh? Luego hay otros tipos que, por ejemplo, pues el piano clásico, así como lo toca Eduardo, pues yo no sé, nunca le he visto a Emilio en tesitura, pero bueno, cada uno tiene su cosa, pero dentro del rock es un hombre muy conocido. Es una persona excepcional, tiene muchísimo talento, porque él es un grandísimo arreglista, además es una persona con un cerebro y una capacidad de entender las cosas cuando se las planteas encima, que lo verdaderamente sorprendente de Emilio es que una cosa complicada con él siempre parece que es fácil. Entonces, yo le pasé la canción, pues oye, para que era una canción para que la cantase Mark Atkinson, se la pasamos y luego hablaron entre Pablo y él, el resultado es que nos la mandó hecha y dijo Pablo, yo la dejaría así. Claro, yo le mandé una idea de que, bueno, la mirara un poco y Emilio le empezó a meter, le metió el bajo, guitarras y demás, porque quería influir, digamos, en la producción. Y Emilio dice, bueno, aquí le tienes la idea, quita lo que no quieras o cambia lo que quieras. Y yo dije, pero es que para mí está perfecto, digo, ¿por qué voy a cambiar algo? Para mí, la escuché y dije, fantástico. Y lo, a él le pareció raro, ¿eh? A él le pareció raro, ¿eh? Que, sí, sí, que sí, sí. Sí, sí. Pero es que estaba tan bien hecha que dices, estaba bueno, bien, pues. En realidad, cuando no tienes una idea que supere la que está, es tonto gastar energía. Time and time again. tema que viene a continuación está interpretado por Theo Travis a los saxos y José Manuel Medina. De todos modos, creo que también todos los músicos que participamos en un proyecto de este tipo, como antes se mencionó, es música hecha pues un poco para nosotros, ¿no? Todos los que participamos creo que tenemos una suerte de sensibilidad o de intereses y afinidades, ¿no? En cuanto a gustos, en cuanto a hablar de discos o saber un poco lo que buscamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Jan Zenchak, que es el cantante de origen bielorruso que cantó la pieza Drive, que está en el tercer disco, pues grabó. Fue una pieza que escribimos aquí y que grabamos pues músicos todos asturianos, prácticamente, salvo él. Y él cuando cantó, realmente nosotros le facilitamos todo, o sea, estaba incluida la letra también que hacía Cindy, con lo cual si la letra estaba ya escrita, pues la melodía, digamos que también estaba hecha, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros le enviamos pues toda la base musical ya grabada, la melodía también, más o menos, pues cantada por nosotros, transcrita, etcétera, etcétera, y por supuesto, pues las explicaciones y la letra. Y sin embargo, él, cuando grabó su parte, toda la última parte de la canción, prácticamente no hizo nada de lo que nosotros queríamos, y sin embargo dejó totalmente su personalidad. Hubo otros casos en que ocurrió algo similar y no funcionó. Exacto. Que tuvimos que replicar. Por eso digo que es importante también esa sensibilidad. No, claro, ¿no? Claro, claro. Luego hubo casos, hay algunos raravis, yo no tuve contacto directo con todos los músicos. We'll be right back. Young, pues yo creo que está en el disco 3, no recuerdo ahora si está en el disco 2, y bueno, pues en algunos casos tiene una pieza que a mí es, vamos, es una de mis favoritas, y que también, digamos que la incorporación de Young fue cada vez yendo a más, porque bueno, John comenzó, si no recuerdo mal, conmigo en una de las piezas que yo compuse, que se llamaba After Midnight, curiosamente porque se compuso después de una pieza que se titulaba Midnight, o sea, no hay más misterio que ese, y Midnight fue la primera pieza que yo grabé. Thank you. pero John fue la tercera parte activa de After Midnight junto con José y conmigo. Y viendo un poco también las posibilidades melódicas, rítmicas y tímbricas que podía aportar ya no solo el fagot, sino John como intérprete, pues yo creo que José le confió una de las piezas más interesantes, que es una pieza que se titula Eclipse, ¿puede ser? Sí, Eclipse. Y que tiene una parte, digamos, pues un poquito más melódica al principio y que luego deriva pues a una especie de concierto barroco, ¿no? Con unas reminiscencias así también muy cercanas al mundo cinematográfico. Thank you. tema realmente delicioso y poco más que añadir a las palabras de presentación del propio Eduardo García Salueña cuando hacía mención a este tema. Una auténtica gozada y una muestra más de toda la música, de la inmensa cantidad de buena música que hay en este triple CD que hoy hemos escuchado, que lleva por título el Talking to the Moon, del grupo radicado en Gijón Last Night, y que ha sido aderezado pues con parte de la entrevista que realizábamos hace 15 días pues a José Manuel Medina, el director de todo este proyecto y creador, digamos, en mente y materialmente de este proyecto, de Pablo Lato, que también nos acompañó como ingeniero de sonido y bajista, músico, compositor, en fin, y lo mismo de Eduardo García Salueña, compositor, músico y amigo, y todos ellos, bueno, han llevado adelante este proyecto finalmente, un proyecto grandioso y realmente maravilloso que hemos tenido el privilegio de estrenar aquí en Radio Clase, en el 105 de la FM, y especialmente en este programa de Músicas en la Tarde la pasada semana. Y hoy le hemos dado un pequeño repaso tan breve que me han quedado aproximadamente de 4 a 5 temas sin poner, y eso que he hablado poco, pero bueno, en fin. Así que como ya estamos en el tiempo, os dejo con las palabras de José Manuel Medina a modo de despedida, y luego sonará el tema que cierra el disco, que lleva por título Finales. Hasta entonces, hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos. Esto empezó siendo una mezcolanza de música New Age, música clásica y quizás música electrónica, las tres cosas, ¿vale? Como si fuese además en algún caso pues al estilo de una banda sonora, que mezcla a veces sonidos de esos tres palos, ¿no? Lo que está claro es que Talking to the Moon, con la incorporación de todos estos músicos, pasó de ser una crisálida a una mariposa, y esto ha marcado el comienzo de una segunda parte que va a dejar atrás la primera para no volver, entiendo yo, porque a partir de ahora todos los discos que vienen, que van a ser varios, ya están en proyecto, ya no van a parecerse absolutamente nada de lo que hacía yo hace en los pasados años, ¿no? O sea, este disco ha marcado un antes y un después, y a partir de ahora se va a abrir la puerta a una serie de proyectos posteriores, pues como la evolución que experimentó Pink Floyd. Yo lo comparo a eso, ¿no? Yo creo que primero se fue buscando, o Electric Light Orchestra, estuvo al principio con unos LPs en los que hacía esto y lo otro, pero luego al final encontró su camino, y yo creo que ahora ya hemos encontrado el camino, y basándonos en una serie de músicos que ya formamos un núcleo duro, creo que vamos a poder hacer proyectos muy interesantes en un futuro.